Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. Once de la mañana, 41 minutos, y esta semana en la ciudad de Buenos Aires han tenido lugar las jornadas de educación sexual integral. Es el turno de la ciudad de Buenos Aires, pero también se han desarrollado en otras provincias, y podríamos decir que se desarrolla en un contexto que ya está dejando resonancias de un año en los que la ESI, podemos decir que está de alguna manera en disputa. Se pasaron por modificaciones que se aprobaron en un dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados, y que veremos en qué momento también la Cámara le dará tratamiento. Y también tenemos que decir que el día domingo hubo una manifestación de los sectores antiderechos para exponer sus posiciones públicamente acerca de su negativa y su rechazo a la educación sexual integral. Sí, la ley estuvo muy también en boga durante el debate en el Congreso, en diputados y en senadores. En un principio los sectores antiderechos sostuvieron que era necesaria la educación sexual integral como política de prevención, lo remarcaba muchísimo en su discurso, como si esa ley no existiera, ¿no? Desconociendo también un poco lo que sería la ley y su no reglamentación. Y después, como vos bien decías, una vez que terminó el debate, salieron ya a decir con esta campaña, con mis hijos no te metas, ¿no? Con estas banderas rosas y celestes, los flyers que nos fueron llegando también, lo comentábamos en algún momento. Y para profundizar un poco más en este escenario que tiene que ver con la ley de educación sexual integral, ya estamos en contacto con Paula Locán. Ella es profesora de filosofía, especialista también en educación sexual integral y miembro integrante de la red de educadores y educadoras por el derecho al aborto. Buenos días, Paula, aquí María Eugenia y Anuka, te saludamos desde FM La Tribu. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Muchísimas gracias a vos, Paula, por tener este ratito para poder conversar con nosotras, y en principio preguntarte si de alguna manera coincides un poco con este diagnóstico que tiene que ver con que la ESI está en un territorio de disputa en este momento. Sí, es un territorio de disputa, pero más que nada, más que un territorio de disputa, la ESI está siendo atacada. Sí. Disputa es otra cosa. Uh-huh. Disputa es un debate público, disputa es una instancia en la cual se argumenta, nos establecen discursos argumentativos y fundamentados para criticar. Lo que está sucediendo, más que disputar los sentidos de la ESI, es un ataque a los fundamentos de la ley, un ataque a la idea de derecho educativo de interés público nacional, e indirectamente un ataque a los derechos adquiridos de las comunidades trans y la comunidad LGTB en la Argentina, y también un ataque a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para mí es importante que ubiquemos la afrenta en la situación exacta en la que está. Uh-huh. Sería un debate, fue el que tuvimos en relación a la legalización del aborto, fue un debate público, un debate en los medios de comunicación, un debate en las redes sociales. Esto es una campaña, la campaña Con Mis Hijos No Te Metas, es un ataque directo, incluso un ataque que se da en las instituciones escolares, contra los docentes y las docentes que la llevan adelante. Utilizando material mentiroso, desinformando, diciendo mentiras, calumnias. Entonces, más que una disputa, es un auténtico ataque. En relación a esto, es importante, por ejemplo, todas las respuestas que han salido de parte de muchos grupos que defienden la educación sexual integral, que son grupos de docentes que la llevan adelante, como el grupo al que yo pertenezco, que es la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que pertenece a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, que producimos materiales tratando de informar a las personas cuáles son los fundamentos de la ley, qué es lo que se hace en cada nivel, qué tipo de actividades se realizan, cuáles son los contenidos, para poder poner sobre el tapete e informar, porque esta campaña es sobre todo una campaña de desinformación, es una campaña sucia. Paula, ubicándonos entonces en este ataque que mencionás y con el cual también coincidimos, todo esto viene también con, por llamarlo de alguna manera, contenidos que lo que hacen es tratar de ir en contra de la ideología de género. Esto que comenzamos a escuchar ahora un poco en nuestro país también viene repercutiendo en distintos países de Latinoamérica. ¿En qué consiste la ideología de género con la que estos grupos dicen discutir? Bueno, en rigor eso se lo tendríamos que preguntar a ellos, porque no es claro, no se entiende bien, y no se entiende bien, y no es claro porque no constituye una corriente científica. No es una escuela de pensamiento que la podamos inscribir dentro del área de las ciencias sociales, las ciencias humanas, los debates contemporáneos. Entonces cuesta mucho entender cuáles serían los fundamentos de aquello que ellos llaman ideología de género. Lo que sí te puedo decir es que el movimiento que nació denominado Con mis hijos no te metas, de origen es en Perú hace unos 5 o 6 años o más, creo, más inclusive, y la campaña nuestra acá en la Argentina, Con mis hijos no te metas, depende de su madre. La original es la de Perú y está también en Chile, en Brasil, en Paraguay y en Argentina. Los elementos de los que sí puedo reconocer como enunciados que repiten y repiten dentro de esta denuncia que ellos hacen en relación a la, entre comillas, ideología de género, es que desde el punto de vista de la educación sexual integral se impondrían ciertas ideas. Una de esas ideas es que el género se puede elegir, por ejemplo. Uh-huh. Eso es una barra basada. La ESI parte de la idea de que los géneros, las orientaciones, no se eligen, son atravesamientos subjetivos. Las personas no eligen si sentirse varones, mujeres, las personas no eligen si son heterosexuales o homosexuales o qué son. Forma parte del atravesamiento subjetivo, se va construyendo con la biografía, nos vamos engenerizando a medida que vamos entrando en la construcción de nuestra identidad y de ningún modo eso se elige. Así que lo que podemos entender de sus discursos son enunciados que tampoco tienen un vínculo o una relación con los estudios de género que, en términos muy amplios, son la fundamentación de algunas de las vertientes de la ESI. Paula, ¿cómo es hoy o cuál es la situación hoy coyuntural de implementación de la ESI en las escuelas? Y en segundo lugar, preguntarte cuáles fueron las modificaciones que se lograron en las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados. Bueno, las dos comisiones lo que votaron es un proyecto de reforma que tiene sobre todo hincapié en tres artículos. El artículo 5, que es el que generó toda esta conflictividad y esta polémica, el artículo 5 lo que indica es que cada institución hasta ahora, ¿no? Lo que dice hasta ahora es que cada institución puede adaptar los contenidos de la educación sexual integral a su ideario institucional. Sí. Eso venía permitiendo en los últimos 12 años que cada escuela, de acuerdo a su orientación, pudiera adecuar o readaptar los contenidos de la ESI. Eso permitía que en muchísimos casos entonces no se respetaran o se vulneraran derechos adquiridos de los pibes en relación, por ejemplo, a la discriminación, en relación a por ejemplo, nombrar cómo se autopercibe a un niño trans, porque como cada escuela tiene hasta ahora la potestad de decidir si adapto o no determinados contenidos de la educación sexual integral, entonces en esa adaptación se puede llevar puestos determinados derechos ya adquiridos de las niñas. Entonces, la propuesta de reforma es que ese artículo 5 no exista más, se elimine, y que quede entonces los mismos contenidos curriculares para todas las escuelas del país. ¿Y cómo es el rol del Ministerio de Educación de Nación y particularmente del ministro Finocchiaro ante estas modificaciones? No, la verdad es que en términos de la palabra de los funcionarios del macrismo en educación, son muy tibias sus posiciones. Y no solo son tibias, sino que no han favorecido el debate en relación a las modificaciones de la ley. sí ha sucedido que, por ejemplo, sacaron, se comprometieron a sacar más capacitaciones a las escuelas, capacitaciones en servicio, lo cual es fundamental porque una de las grandes imposibilidades que tiene la ESI para implementarse es que no hay capacitaciones. Sí. Entonces, sacaron algunas capacitaciones en servicio para poder implementar la ESI. Sacaron algunos textos, están en la línea de sacar más materiales, pero en relación a este debate sobre las modificaciones de la ley, no han intervenido a nivel de Ministerio de Educación. Finocchiaro hizo declaraciones, dijo habría que hay que respetar a las familias y que la ley es buena y con aplicarla sería suficiente, con lo cual de alguna manera casi que estaría alineándose por no dar el debate. Por eso te digo, esa es hasta ahora la posición del ministro de Educación, ha sido no favorecer el debate en relación a las reformas. Y cuando dice que hay que respetar a las familias, lo que no da cuenta es que la ESI actual, y no está en situación de discusión ese elemento de la ESI, tiene todo un trabajo de articulación con las familias. Existe todo un trabajo de articulación con las familias. El problema es que ante una campaña de desinformación tan impresionante queda sepultado cuál es ese trabajo con las familias que la ESI propone. Pero la ESI propone talleres con padres y con estudiantes, talleres con padres, docentes y estudiantes, talleres con padres y docentes solos, con autoridades, con especialistas externos. O sea, la cuestión de construir un proyecto institucional adentro de las escuelas, un proyecto de ESI, ese proyecto de ESI siempre está situado en una comunidad de alguna manera. Eso ya es un poco así. Ahora, si lo que están pidiendo es objeción de conciencia, bueno, no, la objeción de conciencia no está articulada para la ESI, no se puede objetar la ESI. La ESI hay que implementarla. Seguro que vas a hacer, por supuesto, un relevo de cuáles son las preocupaciones de tu comunidad. Pero eso no quiere decir que las preocupaciones de tu comunidad estén por encima de los derechos adquiridos de los niños. Que eso es lo que tiene que garantizar la ESI. Así que son intervenciones que son ambiguas, ¿viste? ¿Qué quiere decir que hay que respetar a la familia? Sí, más vale que hay que respetar a la familia. Si la ESI respeta a la familia, lo que no puede respetar es una objeción de conciencia. Lo que no se puede respetar es la idea de que existe algo así como una patria potestad que está por encima de los derechos de los niños, porque eso es falso. La patria potestad no existe, lo que existe es la figura de la responsabilidad parental y los hijos no son propiedad privada de sus padres, tienen sus derechos adquiridos en sí mismos. Paula, ¿tenés conocimiento de más o menos para cuándo se le podría llegar a dar tratamiento en la Cámara a este dictamen que se votó en comisión? No tenemos conocimiento de cuándo sería exactamente esa fecha. Se estimaba hasta hace un tiempito, hasta hace 3 o 4 semanas, se estimara que fuera a lo largo de noviembre, pero no hemos tenido una información todavía precisa. Te agradecemos muchísimo por este contacto para poder esclarecer un poco el panorama de la ESI y su aplicación en las diferentes escuelas de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Pasaba Paula Locane, profesora de filosofía y especialista en educación sexual integral y también integrante de la red de docentes por el derecho al aborto.